Mejor con Gaby Vargas. Presentado por Liverpool es parte de mi vida. Mejor con Gaby Vargas. Las brujas no se quejan. Las ancianas son atrevidas y confían en sus propios instintos. No imploran, en cambio, sí meditan. Eligen su camino con el corazón. Poseen la fiereza del que defiende lo que más le importa. Dicen la verdad con compasión. Escuchan su cuerpo, se reinventan a sí mismas en función de sus necesidades, porque las brujas juntas pueden cambiar el mundo. Esto lo dice Jean Shinoda Bolen en su libro Las brujas no se quejan, donde su genial sentido del humor y sobre todo su aguda introspección ofrecen a las mujeres 13 cualidades para cultivar. De acuerdo con Shinoda, si llevamos a cabo esos 13 ejercicios, seremos mujeres más felices y podremos aportar así nuestro granito de arena para lograr que este mundo sea mejor. Estas cualidades no se cultivan de la noche a la mañana, afirma Jean, ya que la etapa de la vejez es una época de maduración en la cual las mujeres pueden consagrar su tiempo, energía y creatividad en lo que realmente les importa. En su texto, que raya en la genialidad, se describe que las brujas sabias son capaces de mirar hacia atrás, pero sin rencor o dolor. Ríen y tienen los pulgares verdes, es decir, tienen mano con las plantas y con los animales. Aprenden a amar lo que hacen y luego alientan a otros a crecer. Dice Jean Shinoda que cuando un hombre se estresa y luego se encuentra con otro, ambos segregan testosterona, lo que provoca huida o enfrentamiento. Si el hombre estresado se encuentra con una mujer que le comprende, con una bruja sabia, su adrenalina baja y su autoestima se eleva. Algunos estudios evidencian que cuando una mujer que sufre estrés habla con otra mujer, ambas liberan la hormona de la maternidad que provoca que el estrés descienda. Así, afirma que la energía femenina, bien canalizada, tiene efectos sanadores. Jean Shinoda, doctora en medicina, analista junguiana y profesora de psiquiatría en la Universidad de California, dice que quejarse es perder el tiempo, que a partir de los 40 años de edad empieza lo mejor, si eres capaz de darte cuenta de la cantidad de cualidades potenciales que hay dentro de ti y que a partir de ese momento te entran ganas de convertirte en bruja, una persona con poder personal. En su libro expresa que algunos hombres, excepcionales por supuesto, pueden llegar a ser brujas también. Aquellos con compasión, sabiduría, humor y que no están supeditados al poder. Cuanta más edad tienes, más camino aprendido. La observación compasiva de la vida de los demás enseña mucho y las mujeres sabias pasan tiempo en la observación. Dice que las mujeres tienen la oportunidad de cambiar el mundo en las próximas décadas. Entre mujeres existe una conexión natural y declara que si estuviéramos implicadas en procesos de paz, todo sería mucho más sencillo. Estamos llenas de recursos muy poderosos a los que no solemos poner atención. Debemos aprender a ser auténticas, a escuchar nuestro conocimiento intuitivo y averiguar lo que sí queremos hacer. Las brujas no se quejan. Es en resumen un compendio, un manual de sabiduría concentrado dedicado a las mujeres maduras, a aquellas que están en el límite de convertirse en viejas sabias o no. En este libro, la doctora se dirige a las mujeres entusiastas, a las apasionadas por la vida, que deciden elegir el camino del corazón y consagran su tiempo y energía a lo que en verdad les importa. Te lo recomiendo. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por Liverpool es parte de mi vida.